Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Oportunidad también para saludar a los amigos de la 95.1 Radio La Tosca en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y la travesía de esta noche, claro, va a empezar con música de un guitarrista que tiene muchísima experiencia, que viene grabando desde hace muchísimos años y que ha estado en Argentina un par de veces. Se llama Robin Ford, es un californiano que en verdad ha sido básicamente un músico muy ecléctico. Ha tocado mucho blues, ha tocado rock y también ha tocado jazz y ha coqueteado un poco con la fusión. No en vano él en algún momento fue elegido por Miles Davis. No en vano trabajó mucho tiempo con Joni Mitchell. Y básicamente ha sido uno de esos guitarristas estrellas, lleno de sutilezas más que de explosión, y que ha venido enhebrando una carrera, vuelvo a insistir, muy ecléctica, con algunos discos en puntos muy altos y otros a los que hay que prestar una atención un poco más profunda. Y el caso de su último disco, que se llama Into the Sun, es justamente uno de estos fenómenos a los que hacía referencia. Es un disco que tiene mucha sutileza, que parece por momentos vincularse más al soul que a otro género. Tiene muy lindos arreglos, tiene muy buenos invitados, hay muy buen gusto básicamente en todo el disco, y hay algunas canciones que parece que no dicen nada, pero a partir de la segunda, tercera, cuarta escucha uno le empieza a descubrir algún gustito especial. Pero bueno, esa es tarea en definitiva de cada oyente. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar este último trabajo, sí, diciéndoles, claro, que los dos anteriores también son diferentes, porque el disco anterior se llamaba A Day in Nashville y ahí coqueteaba básicamente con la música folk o con la música country. Bringing It Back Again tenía que ver básicamente con el blues, y aquí hay un poquito de todo. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, entre ellos está el que ganara el premio Grammy, Kev Mo, en uno de los temas, y Robert Randfold, que es básicamente un guitarrista abocado a lo que se llama slide guitar, y posteriormente también vamos a escuchar un tema vocalizado por una mujer muy joven y muy hermosa, de pocos años, que se llama ZZ Ward, a las que, si tienen posibilidad de googlear, seguramente van a tener alguna referencia. Así que nos metemos primero con Rose of Sharon, que es lo que abre el disco, que es una muy linda canción, muy sencillita, 3 minutos, y después Justificado, con Kev Mo y Robert Randolph, y posteriormente el tema que les decía con ZZ Ward, Breath of Me. I lead with my left, you're right. Just find the sevens, you're clean out of sight. Rose of Sharon, why don't you come on? Why don't you come on home? The screech of your tires, Rose of Sharon. Why don't you come on? Why don't you come on home? Flowers on an early grave, and I'd be just as fine. Pick up my face and walk. I'd be just as fine. Had enough of your crazy talk. You take hot shots at my pride, and you refuse to take my side. I'd be justified. Ask why so cold and cranky. You take a swipe at me. Ask any judge and jury. They pack you and set me free, and I'd be justified. Light of my life to the salvation. They buckled at the knees, hands tangled in frustration that tried so very hard to please. And I'd be justified. So close to you, you're the very breath of me. A mystery, your shining light, like the rain, like peace, like the moon at night. Magnetic motion, bold and pure, dissolving all the ache, the cure. So close to you, you're the very breath of me. No strategy. Robin Ford, nuevo disco, Into the Sun y los temas. Rose of Sharon, Justified, con el amigo Cat Mo. Y recién con la vocalización de ZZ Ward, Breath of Me. Y si bien la base tiene que ver con el blues históricamente, la libertad creativa de Robin Ford va, en este caso, a contrastar con el blues más tradicional, más cercano a lo que uno entiende básicamente como género, o en realidad no a lo que uno entiende, a lo que uno claramente identifica como blues. Y en este caso digo esto porque vamos a recordar un disco que tiene ya unos cuantos años, se grabó en el 93 por el guitarrista Rick Derringer, se llama Back to the Blues, y lo que hay que recordar es que Rick Derringer fue músico durante mucho tiempo, muchos años, de la banda de Johnny Winter, un guitarrista albino que tenía su hermano Edgar, que tocaba teclados, pero Johnny era más bien un guitarrista clásico, sureño, albino, les dije, que murió el año pasado y tenía 60, 70 años, no recuerdo exactamente ahora, pero murió el año pasado, y que fue una especie de leyenda dentro del género. Bueno, en los primeros tiempos Rick Derringer tocaba con él. Y después pasó a formar sus propias agrupaciones, su propia carrera como solista, y este disco puntualmente incluye alguna que otra joyita. Lo que les propongo hoy es compartir el tema Sorry for Your Heartache, algo así como Perdón por tu pena. Intentions Un maestro tocando slow blues era Rick Derringer. El disco es del año 1993. Se llama Back to the Blues y el tema elegido era Perdón por tu pena.